Entrevista. Bueno, vamos a hablar con José Valledor, técnico del Deportivo 25 de Mayo, equipo pampeano de la localidad, justamente 25 de Mayo, que juega en la Liga de Río Negro y que, bueno, es uno de los equipos pampeanos que, o el equipo pampeano que va a jugar esta temporada del Federal B, junto a All Boys y a Belgrano. José Pali Cucharini y Jonathan Moliker te saludan, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Un gusto. Bueno, imagino en plena preparación para lo que va a ser la disputa del próximo Federal B y bueno, allí también en la Liga Local, ¿no? Sí, la Liga Local ya la estamos terminando. Por ahí un poco medio bajoneado por el tema de que por ahí la oportunidad ya le quería dar yo, ¿no? A los jugadores locales, ¿no? Para que jugaran el Federal B, pero bueno, se fueron cayendo de algunos los chicos del pueblo, así que, o sea, no hay compromiso de los chicos, porque los conozco, porque fui jugador, estuve en el equipo que ascendimos, salir campeón de la liga y del torneo del interior. Entonces me tocó esta propuesta y bueno, contento porque le quería dar la oportunidad a los chicos, pero bueno, nos encontramos con una realidad que tuvimos que traer de 12, 13 refuerzos para afrontar lo que el Federal es. Una lástima porque, bueno, era el momento, creo yo, era darle la oportunidad a los chicos locales y que sepan valorar esto, ¿no? Porque es lo más lindo es jugar un torneo así, Federal B, que es lo más importante y que lo deja lleno a un jugador en una zona así como esta, ¿no? Entonces, ¿qué crees? ¿Que no es consciente por ahí los chicos o la gente en general de que están jugando un torneo tan importante como el Federal B? Mire, no, los chicos. Porque yo... El pueblo acompaña, digamos. Claro, yo dejé de jugar al fútbol hace un año y medio. Un año y medio, siempre antes vivía de esto, sé cómo es esto, sé cómo nos podemos manejar y sé cómo nos podemos mover. Acá costó mucho, ¿sí? Hacer entender al chico que por ahí hay que entrenar, tiene que tener compromiso de querer estar... Pasa que vino muy de golpe. El otro día, bueno, el club cumplió 8 años, jugó la liga. Cuando yo llegué como jugador, a 25, la propuesta mía y la idea mía era traer 4 o 5 compañeros de refuerzo para poder afrontar esto, ¿no? Y bueno, gracias a Dios los dirigentes me escucharon, pudimos hacer una puesta a punto, bien del equipo, de un montón de cosas. Y a medida que fuimos logrando las cosas, los chicos se iban integrando. Es una forma de decirte lo que yo vi y lo que veo hasta ahora, ¿no? Lo malo que tuvo la ciudad es que nunca hubo una escuelita de fútbol. Entonces le costaba mucho al jugador adaptarse, aprender, a darse cuenta de lo que se está jugando, cómo jugarlo, y que iban a venir entrenadores que venían con otra cosa, y cuando venían los entrenadores vos le explicabas, mirá que esto no es así, fíjate que te falta esto, te va a faltar lo otro... Entonces siempre se recurría a traer jugadores de afuera. Y a medida que se traía jugadores de afuera, los chicos que se quedaban del pueblo iban tomando un poco de experiencia de esto. Pero bueno, a la hora de entrenar, a la hora de una pretemporada, siempre les cuesta el doble. Sobre todo al que le gusta esto. O sea, el que no entrena no puede jugar. Entonces cuando se largaba la pretemporada siempre... se terminaban bajando los chicos y bueno, siempre se recurre a traer refuerzos. Por eso a veces es llamativo cuando yo 25 trae 13, 14 refuerzos, pero es por el motivo ese que por ahí el chico del pueblo le cuesta todavía asimilar lo importante que es esto, jugarlo y estar bien físicamente, entrenarlo. Y por ahí para el que crece ya con un 25 de mayo en el Federal B, a lo mejor es un poco difícil que lo entienda, ¿no? Por ahí para el que lo vivió de antes y sabe a lo mejor lo que le ha costado al equipo llegar es un poco más, siente más la valoración, ¿no? Sí, más que nada uno le trata de meter en la cabeza a los chicos que esto se ganó en la cancha, ¿no? Uno dice, bueno, yo ya vivo acá hace 9 años. Y siempre yo le digo, muchachos, nosotros, yo he tenido la suerte de jugar en Cipolletti, en Alianza Cutralcó, he tenido la suerte de ascender con Cipolletti del Federal B al Federal A, tengo este ascenso, entonces uno le explica, le trata de volcar esas sensaciones lindas, esas cosas lindas que te deja el fútbol, porque es lo que te va a llevar mañana, pasado, Entonces voy a decir, le metí en la cabeza a los chicos, me tocó trabajar en inferiores con los chicos del pueblo. Me costó 6 meses agarrar la quinta división, que tuvimos la suerte, la categoría 96, que jugamos 2 veces la final de con quinta división, con meterle cosas en la cabeza a los chicos de entrenamiento como tienen que entrenar. Imagínense que al 9 que tenía en esa categoría, todos los días le tenía que hacer pasar la pelota cono por cono para que tenga dominio de pelota, porque era correr, tirar para arriba, sacarle eso de la cabeza. No, tuvimos que hacer una cosa de inferiores, de escuelita de fútbol, para que los chicos lo entendieran. Gracias a Dios me fue bien en ese sentido. Y para que ustedes tengan una idea, ¿no? De qué estamos muy atrás en todo, porque hace falta, ¿no? De todo muy de golpe. Hace falta tener formadores, traer formadores, hace falta que la ciudad tenga algo también privado de formadores, porque cuesta un montón y es un Federal B, y a veces a nosotros nos costó ganarlo, ¿sí? No tenemos la suerte que hay otro equipo que te invitan y se arman como puedan armarse y van a probar si cómo les va a ir. Está todo bien, acá a 25 le costó ganarlo en la cancha, por eso a veces hay gente que no entiende por ahí por qué se trae tanto refuerzo, pero bueno. Yo siempre le digo a los jugadores, cuando me tocó ahora agarrar el equipo, ahora este año, yo siempre le digo, cuando se bajen, siéntense en la tribuna y digan, yo no juego porque yo no me gustaba entrenar, entonces la gente no nos va a insultar, no nos va a decir nada, no van a decir, pongan al chico del pueblo. Entonces háganse cargo ustedes y no, no me gusta entrenar. Una cosa para que te des cuenta, en un partido de liga había carrera a caballo en 25. Y nos toca ir a jugar a Ingeniero Huergo. Veníamos los primeros 3 partidos, veníamos bien, estábamos ahí arriba, y me faltó el arquero, el central, el marcador de punta y el enganche. Se quedaron La en la carrera de columna. caballo. No me avisaron, tuve que poner los suplentes de tercera, de titular en primera, tuve que poner el arquero suplente de tercera en titular en primera. Bueno, no fue mal, perdimos 4-0, pero para que se den cuenta cómo son acá. Claro. No es que sean malos, no, no, no le toman la importancia Sí, es como hay una que costumbre. tomársela. Y si no, te dicen a los chicos por ahí, que no te haya un día, un domingo lindo a la mañana, y te soy sincero, y te digo la verdad, por ahí, ¿y por qué no vino a jugar el domingo usted? No, porque me fui a los pinches, me fui a los pechos. Entonces, ¿viste? Encontrar con esas cosas que vos decís, bueno, no, no podés. El chico ya es así, no, no se lo va a sacar, y por eso por ahí, cuando traemos jugadores afuera, le explico cómo es la situación acá, le explico cómo es la cancha que tenemos, le explico la idea que tenemos. Entonces, el año pasado el equipo se salvó por un punto, no descender. Y Sí, sí. habían 14 jugadores de afuera, y pero bueno, hay que tratar de hacer una buena campaña, y por ahí mucha gente se asombra por la cantidad de jugadores que traemos. Pero bueno, es por la simple razón de que los jugadores de acá son pocos los que quedan. Sí. Creo que en el plantel de jugadores locales tenemos 6. Claro. Y José, con eso tenemos que ir rellenando. ¿Qué fútbol te gusta? ¿Qué estilo? ¿Y cuál tratás de pregonar? Y a mí me gusta mirar siempre un poco al equipo rival que me toca jugar, ¿sí? Me gusta mirar en qué me pueden hacer daño. Después me gusta, yo siempre jugué enganche, doble single, me gusta jugar con enganche, me gusta que se sabe jugando de abajo, de tratar de tener juegos, de tratar de ganar alguna jugada para poder llegar con los volantes. Me gusta jugar con el central, con el delantero de área, el 9 que juega entre medio de los centrales, para tratar de distraer con los volantes de que lleguen libre y que no me salga a cortar un central. Entonces yo poniendo un 9 en el área que esté ahí moviéndose para que no me salga a cortar los centrales, las pasadas de los volantes, mucho mejor. Pero sí me gusta jugar un 4-3-1-2, y bueno, si la circunstancia me lleva a jugar un 4-4-2, también poner al lado del 5 uno que juegue, uno que rode y el otro que juegue para que se desprenda. Pero la idea es tratar de tener mucho movimiento, porque acá es muy, en la zona esta es muy, te juegan todo 4-4-2 y todo fuerte, fuerte. Entonces por ahí son pocos los equipos que intentan salir jugando. A mí me gusta salir jugando siempre de atrás, no que el arquero saque Sí. Siempre tratar de tener la idea de juego y saliendo de atrás. Te hago la última. ¿Cómo ves al equipo para esta temporada? ¿Cuál es la expectativa del Deportivo? Y nosotros primero mantener la categoría, pero por los jugadores que trajimos, creemos que podemos estar un poquito más arriba y bueno, hoy tenemos otro partido amistoso acá en el Valle. El tercer partido amistoso que tenemos, el miércoles tuvimos uno y ya tenemos un refuerzo con los ligamentos rotos, así que imagínate que estamos medio salados en ese sentido, por ahí necesitás hacer fútbol y cuando vamos a jugar, correr riesgo, bueno, quizás ya está, ya pasó, pero sí nos está faltando mucho fútbol, ojalá que se pueda atrasar una semana más, pero por lo que todo se ve que va a empezar el 9, pero igual creemos que vamos a llegar bien. A lo que pretendemos. Bueno, José, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá mejore un poquito la situación allí y se pueda avanzar en esos aspectos justamente que dabas como negativos. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. No, yo para que usted supiera más o menos cómo estamos acá, para que también todo lo que nos costó a nosotros, por ahí cuando traemos refuerzos, lo traemos porque queremos cuidar la categoría y meterle seriedad. Y después, bueno, agradecerle a ustedes por la molestia, por acordarse de nosotros y bueno, a disposición cuando quieran y cuando quieran venir, las puertas abiertas para que vengan a un partido y vean cómo nos manejamos y se lleven algo bueno de nosotros. Bárbaro. Bueno, allí la palabra entonces de José.